Con la teoría, con la teoría en el medio. Bueno, y escuchando a Mick Jagger con esta música sumamente estimulante, arrancamos con esta columna denominada Con la teoría en el medio, y refiere a las teorías comunicacionales sobre los medios. Relacionado con la noticia que recién nos comentó Laura Brizuela acerca de que los jóvenes utilizan la televisión como el medio de entretenimiento que mayor tiempo le dedican. Hoy Nicolás nos trajo una teoría, si bien un tanto vieja, no, pero tiene un par de años, aunque siempre vigente, y sobre todo las conclusiones a las que llega este autor. Aquí entonces la sección preferida de nuestra producción. Vamos a hablar, en la última oportunidad en esta sección hablamos de Stuart Hall y la Escuela de los Estudios Culturales, una escuela que nació por los años 60. Y en este caso vamos a hablar de uno de sus integrantes, David Morley. David Morley es un inglés, todavía vive, nació en 1949 y se unió a la Escuela de los Estudios Culturales en la década del 70, doctor en sociología y actualmente profesor del Departamento de Medios y Comunicación del Goldsmiths College. Ajá. Disculpen mi inglés, y en la Universidad de Londres. Es autor de diferentes libros. La gran particularidad de él, y obviamente influido por lo que fue la Escuela de los Estudios Culturales, es su manera de observar a los medios. En esa época, y ya venía con la Escuela Norteamericana de Estudio de las Audiencias, se utilizaban muchos métodos cuantitativos, como los que se siguen utilizando hoy, el rating, básicamente, a través de encuestas o a través de los aparatos que controlan el encendido de la televisión. Él tenía un foco diferente, repito, obviamente influido por lo que fue la Escuela de los Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham. Imposible desarrollar ahora, pero... Sí, que nos llevaría a varios programas, pero básicamente se podría hablar de él como un etnógrafo de los medios o como un antropólogo de los medios. Él rescataba mucho el análisis y el estudio cualitativo por sobre el cuantitativo respecto de el estudio de la televisión. Como también lo hacía la Escuela de los Estudios Culturales, él estaba muy interesado en lo que era el consumo de medios, cómo se realizaba el consumo de medios. En uno de sus más importantes libros, Family Television, en la década del 80, uno de sus capítulos es una investigación acerca de los usos de la televisión que realiza la familia. Y es muy particular porque es una investigación que realiza en el sur de Londres, en unos barrios obreros, a 18 familias. 18 familias nada más, un estudio, repito, cualitativo, en el cual él hace trabajo de campo, él hace entrevistas. O sea, el tipo fue a distintas casas y pasó un tiempo considerable mientras ellos estaban en el living de su casa mirando tele. De eso es el estudio en algún punto. Exactamente. Y vamos a ver cómo en la postura que toma frente al análisis está el como bien mencionábamos en la última oportunidad cuando hablábamos de Stuart Hall, la influencia de Gramsci y su concepción de la hegemonía. Y él dentro de la familia observa mucho cómo es la forma de relacionarse y la determinación que genera el uso de la televisión en la familia y cómo la jerarquía familiar influye en este uso que se realiza en la televisión. A través de este estudio llega a 8 conclusiones o a 8, digamos... Máximas. Sí, de los efectos de género en el uso de la televisión. Igual hay una aclaración al pie de página, ¿no? Que hay que tener en cuenta que se trataba de una familia tipo con padre, madre, 2 hijos, 3 hijos. Sí, clase media obrera, clase media baja, podríamos decir, una clase media baja entendida en el contexto inglés y no en el contexto argentino. Pero creo que a los que tenemos 20 y pico, 30 y pico, incluso más grandes, nos va estas conclusiones o estos efectos de género que plantea David Morley. nos va a hacer recordar cómo se usaba la televisión, probablemente cuando éramos más chicos. Familia tipo, digo, sí, padre, madre, sentados en el living o cenando viendo la tele. Exacto, madre ama de casa, padre que trabaja de 9 a 18, de 9 a 19. Sí, no se encuentran habitualmente hoy por hoy ese tipo de familias, se cambió radicalmente la estructura. Sobre todo familiar. En Argentina, pero mantiene cierta actualidad a pesar de que es un estudio relativamente antiguo. Primer efecto de género, habla sobre el poder y el control para elegir programas. ¿Quién? El poder en control del hombre, ajá, dice David Morley. El hombre es el que controla el uso de la televisión, sobre todo cuando... Pensemos que esto es la década del 80, hoy ya es habitual, pero sobre todo cuando existe el control remoto en la casa. Y este control remoto, dice él, condensa las relaciones de poder. Esto es, el que tiene el control remoto en la mano, elige qué se ve en la televisión. Que maneja la batuta. Exacto. La excepción que plantea, que un poco la planteábamos nosotros, es que es cuando el hombre no tiene empleo y la mujer trabaja, o el hombre también tiene empleo y la mujer igualmente trabaja. Una de las excepciones que plantea en este sentido. Segundo efecto de género, estilos de ver televisión. El hombre ve televisión en silencio, sin interrupciones, sin conversaciones. La mujer, en cambio, lo toma como una actividad social. Es decir, verlo en compañía, dialogar durante el programa, intercambiar opiniones. Tercer efecto de género, en función de la práctica planificada y no planificada. Según David Morley, el hombre planifica con antelación qué es lo que va a ver en televisión. Ya sabe desde la mañana, por ejemplo, qué es lo que va a ver a las 9 o a las 10 de la noche. En cambio, la mujer es distinto, ve cuando tiene tiempo. Pensémoslo en un contexto general de una mujer como ama de casa. Cuando tiene tiempo, salvo que vea una telenovela o una serie, generalmente ve televisión de vez en cuando, no lo planifica. Cuarto efecto de género. En función de las charlas relacionadas con la televisión. Esto es muy interesante. Muy interesante. La mujer habla abiertamente sobre lo que ve en televisión y no miente sobre ello. No se avergüenza de lo que ve. En cambio, y según David Morley, el hombre no habla mucho de televisión. Y cuando habla, no dice exactamente qué es lo que ve. Siempre trata de brindar una imagen como que ve programas realistas. Programas que tienen que ver con por ahí lo que se podría meter entre comillas ficción seria, aunque también desaprueba un poco la ficción, y esto es la imagen que trata de dar y no es necesariamente su comportamiento frente a la televisión. Quinto efecto de género, el uso del video. Las mujeres intervienen poco, según David Morley y según este estudio, en el uso del video y alquiler de películas, mientras que el hombre lo utiliza más, tiene más poder y más control sobre el uso del video. Sexto efecto de género. Práctica solitaria y placeres culpables. Otra cuestión muy interesante. La mujer, ¿cuándo disfruta de la televisión? Cuando está sola. Cuando no están ni los hijos, ni el hombre en igual, la casa. Recordemos que se trata de ese estereotipo de ama de casa, estilo Doña Rosa de Neustadt, tío. O sea, se trata de una señora que se dedica a cuidar a los chicos, a alimentar a la familia y que no trabaja, ¿no? Sí, una salvedad. Esto no, David Morley con esto no planteaba ser la gran teoría de la comunicación, claro, y de los usos de la televisión. Él simplemente lo presentó como el estudio de 18 familias del sur de Londres. Se nos termina el programa rápidamente. Pasamos al séptimo efecto de género. Preferencias de tipo de programa. Esto viene relacionado con las charlas sobre la televisión. El hombre prefiere, o por lo menos dice preferir, programas realistas, mientras la mujer prefiere la ficción. Y el hombre es como que desaprueba mirar ficción, lo ve como una actividad superficial, impropia. No lo ve compatible con su cuestión o su masculinidad. Igual la ficción de que estamos hablando debe ser la telenovela, ¿no? Claro, y en este sentido, Morley hace una salvedad. El hombre, en caso de ver ficción, prefiere ficción realista. Desaprueba todo lo que tiene que ver con el romanticismo y demás. En cambio, la mujer ve ficción romántica, acepta, dialoga sobre esto. Esto creo que es lo central, el uso que se le da a la televisión, tanto de parte del hombre y de la mujer, respecto a la sociedad. Esto es lo central en David Morley. Para cerrar, octavo efecto de género, la mujer, en caso de ver un noticiero, aprecia más las noticias locales, el hombre prefiere noticias nacionales. Bien, y con esta última máxima... La operadora aplaudió, yo pensé que acá tenemos un grupo de productoras. La producción festeja el paso de esta gran sección. No, pues yo pensé que este grupo feminista iba a estar revoleando cosas por lo que acabas de decir, pero no, por todo lo contrario. Futuras amas de casa, entonces. Lo único que hice fue destacar un estudio realizado por David Morley, así que las mujeres no tienen por qué enojarse conmigo. Pueden ir a Londres y buscarlo al amigo David Morley y decirle sus verdades. Nos pasamos un minuto, hablamos largamente de Bernardo Neustadt, pasó Manuel Respí de Página 12 dialogando y respondiendo acerca de, sobre todo, sus efectos en la televisión. Pasaron Guillermo Tomoyose y Laura Garzón con el recuerdo de la parte más antigua de Bernardo Neustadt. Y Laura Arizuela con 3 minutos en el medio, no nos olvidemos. Así saludamos que... entonces a la producción, saludamos en la operación técnica a Rocío Alonso, saludamos a la Universidad de Palermo y todos los saludos acostumbrados. Nos reencontraremos el viernes que viene en La Cocina del Periodismo.